Radical, espacio que conduce a nivel nacional Martín Lustó, se está armando. Concordia tiene un armado interesante con gente aparte conocida. Estamos en comunicación con el coordinador a nivel provincial y actual intendente de la ciudad de La Paz, Bruno Sarubi, a quien le damos la bienvenida. Bruno, buenos días. Pablo Benítez te saluda Mañanas del Sur. Ahí está. Bueno, Bruno, un gustazo tenerte en el programa. Para hablar, yo cuando te presentaba hablaba de un armado interesante, tanto en Concordia como en la provincia, ¿es así? Sí, la verdad, Pablo, es que Evolución Radical está haciendo un armado más que interesante en todo el territorio nacional, en realidad, y acá en Entre Ríos no es la excepción. Venimos trabajando muy bien en diferentes lugares de toda la provincia, y bueno, vos mencionabas recién Concordia, pero también es en Paraná, con seguro. Leandro Gracejo como candidato a intendente, en Gualeguaychú el presidente del comité local, José Dorati, es de Evolución, la diputada nacional Marcela Ándola seguro. Es de Gualeguay, y todo el comité y gran parte de radicales que están dentro del gobierno de Gualeguay, están en esta construcción. Obviamente que La Paz y las intendencias del departamento de La Paz, venimos obviamente en Maciá, en Tala, en Concepción del Uruguay, con Gussi Adab, en Baza Viloazo también vamos a tener nuestros candidatos, en Colón estamos armando también algo bastante interesante con Belén Padilla, que es concejal, y otros dirigentes locales. Seguramente me puedo estar olvidando de muchas otras ciudades, como también en Victoria, con la ex directora de Ambiente, la actual directora de la Juventud, digamos, hay por todo lado, estamos armando un desarrollo territorial sumamente importante, en Villaguay lo mismo, en el centro de la provincia. Sí, bueno, seguramente me voy a estar olvidando, porque sería más fácil decir dónde no tenemos que dónde realmente tenemos lugares, ¿no? Y cada vez se está consolidando más. Seguro. Porque el Partido Radical es un partido de 131 años, con muchos años de historia, con un pasado muy muy rico, pero también es un partido que supo evolucionar, que se supo adaptar a los nuevos tiempos, y en ese sentido Evolución Radical supo ya de interpretar lo que la gente nos está pidiendo, y el radicalismo en la provincia de Entre Ríos ya en los últimos años ha resurgido con nuevas figuras, con nuevo dirigente, con muchas intendencias, y en ese sentido Evolución es un grupo totalmente emergente, pero que tiene muchísimo futuro y un presente más que interesante. Y estamos trabajando para hacer gobierno en el 2020. Seguro, seguro. Bruno, ¿a qué le atribuimos esto, no? Hay una figura importante y convocante que es Martín Lustó a nivel nacional, más el trabajo territorial en la provincia. ¿Le atribuís eso y a esto que vos dijiste muy interesante, cómo se ha movilizado el radicalismo en los diferentes espacios y expresiones, pero hoy Evolución con un armado muy interesante? Mirá, yo creo que hay muchos factores. Obviamente que la figura de Martín Lustó a nivel nacional genera una movilización importante, pero también es la de Martín Tetaz, es la de Rodrigo de Loredo, o de algunos otros dirigentes como mujeres, como Carlos Carrizo, digamos. Hay obviamente dirigentes nacionales que generan una vidriera importante, pero también lo que vos decías, digamos, la movilización nuestra en los territorios, que hemos estado hablando con muchos radicales, contándole qué es lo que queremos hacer, y hoy el radicalismo también están como dividido en dos, ¿no? Y dentro de esas divisiones evolución es justamente lo que yo te decía recién, es un grupo interno emergente que supo y que sabe interpretar lo que la sociedad nos está interpelando, que es estar cerca de la gente, tener empatía, seguir levantando la bandera de la libertad y de la igualdad. Un grupo que no está peleándose con el resto y hablando mal de los demás y poniendo el foco en lo demás, sino somos un grupo, un equipo que estamos enfocados en nuestro trabajo y en lo que nosotros queremos hacer. Y lo que nosotros queremos hacer es gobernar la provincia de Entre Ríos. Y obviamente hay un montón de otras localidades de intendencia, pero sobre todo la provincia de Entre Ríos la queremos gobernar porque entendemos que las realidades se transforman desde el gobierno, no desde la tribuna, gritando y marcando los errores de los demás. Y la verdad es que es muy fácil, pero es sin responsabilidad de gobierno y sin la posibilidad fáctica de cambiar las realidades. Y esa gana que nosotros tenemos de gobernar, y esa gana que tenemos de cambiar las realidades en las que vivimos, es lo que nos hace también estar cerca de la gente y que la gente empiece a ver evolución, un crecimiento importante en su territorio y la posibilidad también realmente de ser gobierno. Eso creo que es uno de los factores que más ha contribuido a que este grupo crezca tanto en tan poco tiempo. Seguro. Bruno, te pregunto, los desafíos, teniendo en cuenta que obviamente hay una alianza, que hay figuras muy fuertes dentro del espacio de la alianza, ¿cómo se analiza esto cuando se juntan, cuando empiezan a armar los grupos? Acá en Concordia sabemos, porque tenemos gente amiga que está participando y se habla de una congregación importante de jóvenes. ¿Cómo empiezan a analizar este escenario, Bruno? Bueno, cuanto más grandes son los desafíos, más nos gusta a nosotros, ¿no? Y más nos moviliza. Después cada cuestión local es una realidad distinta, ¿no? Y las construcciones son totalmente distintas y sabemos entender los tiempos de cada uno de esas construcciones. En algunos lugares vamos a tener candidatos y seguramente nuestros amigos y compañeros dentro, socios dentro de Juntos por el Cambio nos acompañarán a nosotros, y en otros lugares entendemos que todavía no estamos consolidados como para tener candidatos propios, pero sí tenemos un desarrollo territorial sumamente importante como para acompañar a esas figuras que sí pueden ser candidatos y que pueden gobernar. Entonces entendemos que estas construcciones hay que tenerlas sin egoísmo partidarios y entender que en algunas oportunidades los mejores candidatos no son los nuestros, sino los de nuestros amigos dentro de Juntos por el Cambio, y que la realidad es ser parte, lo importante es ser parte de un gobierno que transforme realidades. Y de adentro de esos gobiernos, con nuestra propia impronta, también se pueden cambiar, y vamos a trabajar en que en cada uno de esos lugares acoplarnos o trabajar para que las mejores fórmulas o mejores equipos en cada una de las localidades se puedan conformar y cambiar y empezar a trabajar para poder cambiarle la vida al vecino, que tanto necesita un cambio en muchísimas localidades. Y en aquellas localidades que somos gobierno, bueno, trabajaremos para seguir consolidándolo y darle un impronta diferente en los lugares que haga falta. Bruno, yo la pregunta anterior te comentaba también que nos había llegado el comentario de la convocatoria de muchos jóvenes. ¿Esto es así? ¿Te está pasando? ¿Lo estás observando a nivel provincial? Los jóvenes a veces desinteresados de la política, por lo que pasa, por el escenario, y evolución convocándolos. ¿Esto se está dando, Bruno? Sí, un montón. Pero, a ver, en toda la provincia, evolución a nivel nacional tiene una franja etaria que la gran mayoría es un sub-45, digamos, de la gente que realmente acompaña a este grupo nacional, porque realmente hay un cambio generacional también importante, ¿no? Y en la provincia de Entre Ríos cada vez son más los jóvenes que se suman, pero no solamente aquellos que ya están un poco desinteresados en la política, al contrario, los que realmente, los jóvenes que realmente creen en la política como una herramienta de transformación social, se suman a Evolución, no se suman a otros grupos. Y tiene que ver mucho con esto que a nivel nacional en la franja de los dirigentes la mayoría son jóvenes, la gran mayoría jóvenes, o al menos de gente de 50 años para abajo, con una forma de ver la política y los problemas actuales de la sociedad totalmente modernizados, ¿no? Adaptados a estos tiempos. Una forma de hacer política distinta a aquellas personas que por ahí están en el partido hace 30, 40, 50 años y que siguen con la vieja política, la vieja metodología. Seguro. Bruno, y en ese sentido, ¿no? Cuando vos hablas el estar al lado de la gente, ¿con qué te estás encontrando? ¿No? Hay una situación económica alarmante, preocupante, te diría. ¿Con qué te estás encontrando? ¿Con qué demanda ves que el vecino te va llegando? Con eso, con hambre, con decepción, desilusión, con que la gente quiere trabajar, con que la gente no llega a fin de mes, el que tiene un trabajo, hay sectores que no tienen combustible, que no hay gasoil, que se le complica para trabajar, o muchos otros que por ahí también tienen trabajo, pero que no tienen los insumos para trabajar. Uno va a una tienda, a un negocio de ropa, y la gente dice no recibimos mercadería porque no hay, no está entrando al país la materia prima, o falta gente para trabajar, entonces porque está absolutamente todo caro y termina siendo contraproducente, no terminan produciendo, entonces bueno, eso. Pero por otro lado, bueno, también nosotros trabajamos desde la esperanza de que esto se puede estar mejor y que hay ejemplos en muchos gobiernos locales de que haciendo las cosas con honestidad, con transparencia, se puede salir adelante. Bruno, y en contacto con, en este caso, por ahí el referente a nivel nacional, sé que son varios, pero en el contacto con Lustó, en este caso, ¿no? Que repito, se ha transformado en un referente muy importante por la economía, por los mensajes que baja. ¿Qué te manifiesta de Entre Ríos? ¿Qué es lo que te dice? ¿Cómo? Disculpame que no te... En contacto con Martín Lustó, ¿no? Referente, obviamente, y conocedor de economía. ¿Qué te dice la provincia de Entre Ríos de las problemáticas, de cómo hay que avanzar? La realidad es que por ahí las problemáticas, cómo hay que avanzar, son muy difíciles como para hablarlo solamente en una charla. O la realidad es que hay que cambiar los rumbos en la macroeconomía y en la economía a nivel nacional. Y obviamente que a nivel provincial habrá que cambiar muchas cosas, continuar con cosas que también están bien, que también es cierto que hay que reconocer que algunas cosas se han hecho bien, que hay que profundizarlas, pero la realidad es que, bueno, obviamente el rumbo hay que cambiarlo y muchas veces uno va a buscar soluciones a dirigentes nacionales cuando en realidad también tenemos un montón de dirigentes que conocemos muy bien la provincia de Entre Ríos y sabemos hacia dónde hay que ir, digamos. Pero eso, para eso también tenemos que estar alineados a un gobierno nacional, provincial, y la realidad es que tenemos que ser gobierno. No puede ser que haya una costa totalmente productiva y la otra, una costa que es la del Paraná, y ni hablar del centro, mucho más atrasado. Bueno, habrá que profundizar la vía, la ruta nacional número 12, hay que profundizar el desarrollo de nuestros puertos, teniendo dos ríos tan importantes como el Paraná y el Uruguay, sobre todo el Paraná por lo que es el río Paraná, tenemos que profundizar y mejorar todo lo que es el transporte hídrico, digamos, ¿no? Los fluviales, perdón, y entonces decir, hay un montón para cambiar. Tenemos la luz más cara del país cuando somos productores de la energía eléctrica. Bueno, hay mucho para hacer y para seguir impulsando de esta provincia. Bruno, y la gestión, obviamente te ha tocado el tema de la pandemia, momentos complicados. ¿Cómo está la gestión ahí en La Paz? Bueno, nosotros tenemos una gestión muy ordenada, muy prolija, que justamente por estar cerca de la gente también sabemos cuáles son las prioridades que el vecino nos pide. Este ya es nuestro segundo mandato. La verdad que obviamente que la pandemia nos afectó y quizá hubo un año y medio que prácticamente no tuvimos que frenar las obras y un montón de actividades que nosotros veníamos desarrollando y que gracias a Dios hoy ya volvieron a la normalidad, pero estamos muy bien, digamos, con muchísimo apoyo de nuestros vecinos, en este mes que va a entrar de julio tenemos muchísimas obras para inaugurar, obras importantes, obras que están en marcha, los procesos de licitación, un municipio muy cercano y la verdad es que venimos muy bien, consolidando también, trabajando para la sucesión, ¿no? Ahí está, Bruno, ha sido un gustazo tenerte en el programa, esperemos repetir estas charlas, te agradezco mucho la predisposición y bueno, mandarte un abrazo grande de acá de Concordia. Quiero agradecer a Rolando Kleiman que me ayudó para la producción de poder tenerte en el programa, así que te agradezco mucho, Bruno. No, muchísimas gracias a vos, Pablo, y la verdad que fue un gusto salir. En Concordia la gente de Evolución viene trabajando muy bien, está haciendo un desarrollo territorial más que importante. Lo he acompañado en algunas oportunidades y en otras no he podido ir por compromiso de agenda, pero uno lo sigue en las redes sociales y en charlas permanentes con ellos y la verdad que lo que están haciendo es para destacar en una ciudad muy compleja para el radicalismo, para todas aquellas fuerzas que no son peronistas, pero la realidad es que lo que uno percibe es que hay muchas ganas de cambiar, de hacer las cosas de otras maneras, y por eso también el crecimiento tan grande que estamos teniendo en Concordia. La verdad es que hay muchísimos dirigentes y militantes que es para sacarse el sombrero con lo que están haciendo, así que bueno, siempre y con el apoyo que uno pueda dar, transmitiendo la experiencia, porque a veces solamente transmitir la experiencia de animarse a dar el paso, ¿no? De salir a lucharla y de pedir una oportunidad, y la gente también se tiene que animar a dar el paso de darle la oportunidad a otros dirigentes, a otras fuerzas políticas, para demostrar que las cosas se pueden hacer de otra manera. Después habrá que ver si son mejores o peores, lo que yo siempre decía a mi vecino acá en La Paz. Denme la oportunidad 4 años para demostrar que las cosas se pueden hacer de otra manera. Seguro. No sé si van a ser mejores o peores o iguales, pero denme la oportunidad y después de 4 años evalúen. Bueno, terminamos ganando por más del 53% de los votos. Eso significa que algo bien hemos hecho, pero creo que en Concordia y en la provincia de Entre Ríos se tienen que animar a dar un paso. Perfecto. Bruno, te mandamos un fuerte abrazo y bueno, en cualquier momento te andamos molestando de nuevo. Dale, muchísimas gracias. Un saludo grande. Perfecto, ahí está. Qué linda charla. Es el intendente de La Paz, pero aparte uno de los coordinadores de Evolución Radical en la provincia de Entre Ríos, ¿no? Evolución Radical es el espacio del radicalismo que tiene como referente nacional a Martín Lustó y que se está armando interesante. A mí siempre me mandan fotos de los encuentros, una convocatoria.